Del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Tanto amó Dios al mundo. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. El texto evangélico del día de hoy lo hemos visto a lo largo del año litúrgico, también en tiempo de Cuaresma. Es un texto que podemos llamar clásico y, por supuesto, central en el Evangelio de Juan. En especial, la expresión «tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único». Jesús está en diálogo con Nicodemo. No está dirigiéndose al pueblo como en los diversos discursos de Jesús que Juan ofrece en su Evangelio. Jesús está hablando con mayor intimidad y con posibilidad de hacerse entender mejor. Nicodemo tenía una cierta preparación religiosa y era un buscado. No uno de los críticos que se enfrentaban a Jesús porque su predicación atentaba contra su manera de entender la religión y de organizar su vida. Por eso la contundencia y el enorme alcance de esa afirmación. Ese mundo, que Juan presenta en otros lugares y que tiene como príncipe a Satán, ha sido amado por Dios, tanto que les entrega al Hijo único. Lo entrega para que hagan con él lo que quieran, y ya sabemos lo que hicieron. A pesar de que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarle, ese mundo rechazó la salvación. Y el texto da la razón del rechazo. Quienes le rechazaron no quisieron abrirse a la luz. Prefirieron quedarse en las tinieblas, porque en las tinieblas la vida les era más fácil y podían mantener sus privilegios en la sociedad, sobre todo religiosa. Estas, dice el texto, les impidieron abrirse a la luz. Fue una decisión autodefensiva. No querían ser acusados por sus obras. Algo que sucedería si se abrieran a la luz. Cuando se obra en contra de lo que se piensa, se acaba pensando cómo se obra. Es un conocido mecanismo de defensa: la autojustificación. ¿Qué concluiríamos para nuestras vidas? ¿Somos capaces de, a imitación de Dios, amar a nuestro mundo y no pasarnos la vida condenándole «el mundo está perdido» y sí haciendo lo que de nuestra parte esté para salvarlo? ¿Nos dejamos iluminar y guiar por la luz del Evangelio los sentimientos de Cristo, aunque dejen en mal lugar aspectos relevantes de nuestro vivir?